suspirar. Oh, aunque haya sido mi único querer, me prometí que me tengo que imponer el sacrificio de no volver a ver. Bueno, gracias, gracias. Vamos a transportarnos para allá, a 1993. Con cariño.